La gracia sobre tu vida será tan pero tan grande en los días que viene que el Señor causará que gente que te despreció, que gente que te maltrató, que gente que te difamó, venga a pedirte perdón. Vengo a profetizarte esto. Van a venir a pedirte perdón.